que tú derribas en el temblor, que entre días lo reedifica y diciendo que tú derribas en el temblor, que entre días lo reedifica. Salvate.